Vamos a recordar las 10 doctrinas por las palabras clave. En primer lugar, la doctrina de las Escrituras, la llamamos bibliología, así que es la doctrina de la Biblia, número uno. Luego, la persona más importante que se habla en la Biblia, ¿quién es? Dios, ¿verdad? En sus tres personas. En primer lugar, Dios Padre, luego Dios Hijo, la cruz, y luego la palomita, ¿verdad? Dios Espíritu Santo. Después de que la Biblia nos habla de Dios, o sea que ya llevamos cuatro doctrinas, la doctrina de la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Luego tenemos, ¿quién está hecho a imagen y semejanza de Dios? El hombre, ¿verdad? Hombre y mujer. Después, ¿cuál es el problema principal del hombre según la Biblia? El pecado, que yo lo ilustré con la manzana mordida, ¿verdad? Pero si tú quieres ponerle tuna o lo que sea, pues ya tú sabrás. Luego del pecado, la solución al pecado, ¿cuál es? La salvación. Entonces, la doctrina de la salvación. Y después de la salvación, el resultado de la salvación es la iglesia. ¿Sí? La iglesia. Después, los que sirven a Dios y a la iglesia son los ángeles, la doctrina de los ángeles, y luego la doctrina de las últimas cosas. Entonces, ahí están 10. La Biblia, Dios, Padre, Cristo, el Espíritu Santo, el ser humano, el pecado, la salvación, la iglesia, los ángeles y las últimas cosas, que sus nombres técnicos son bibliología, teología propia, cristología, neumatología, antropología, el hombre, amartiología, el pecado, soteriología, la salvación. Y le hago así porque es como un salvavidas que le estamos aventando ahí, ¿verdad? Soteriología y luego eclesiología, la doctrina de la iglesia, angelología, la doctrina de los ángeles, escatología, la doctrina de las últimas cosas. Hoy vamos a estudiar algunos temas de la doctrina del pecado. Pecado. ¿Y qué es el pecado? Vamos a empezar contestando la primera pregunta que tenemos hoy. Hoy tenemos 6 preguntas acerca del pecado y la primera que vamos a contestar es ¿qué es el pecado según la Biblia? ¿Ok? Entonces, ¿qué es el pecado según la Biblia? Bueno, el pecado según la Biblia es, vamos a poner aquí pecado. Pecado. ¿Ok? Pecado. El pecado tiene que ver con, vamos a hacer una nube, que aquí que representa a Dios, no porque Dios sea una nube, sino por asociación, por el cielo. Aquí vamos a poner la persona. Y luego este, ya saben que representa con buena imaginación la Biblia, ¿ok? Entonces, la palabra. Entonces, el pecado, hermanos, es cualquier cosa que sea incompatible. ¿Qué es esto? El signo de igual. El pecado es cualquier cosa que sea incompatible con la persona y con la palabra de Dios. ¿Están siguiendo la lógica? Por ejemplo, Dios dice en su palabra, el precepto, Dios dice en su palabra, no mentirás. No mentirás. Entonces, ¿qué es el pecado? Pues mentir, ¿verdad? Si Dios dice que no debemos mentir, entonces lo que sea incompatible con eso es pecado. Entonces, mentir en este caso es pecado. ¿Por qué? Porque es incompatible con el precepto dado por Dios en su palabra. No mentirás. Oye, uno se preguntará, ¿pero por qué Dios dice que no debemos mentir? Porque es malo. Sí, pero el argumento al referirlo así es como circular, no sirve. No puedo decir, mentir es malo. ¿Y por qué es malo? Pues porque es mentir. ¿Y por qué mentir es malo? Porque es malo. Pues no, eso no. No sirve. Realmente debemos preguntarnos, ¿por qué mentir es malo? Por ejemplo, pues porque la Biblia dice, no mentirás. Sí, la Biblia dice no mentirás, pero ¿por qué lo dice? Eso sí no lo dice el texto. El texto no dice que mentir sea malo por alguna razón, solamente dice no mentirás. Pero ¿por qué mentir es malo? Por una razón simple. Porque Dios es verdadero. Dios es veraz. Dios nunca miente. Eso dice Tito 1. El Dios que nunca miente, y está hablando del Señor, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nunca miente. Entonces, algo es malo, no solo porque la Biblia dice que es malo, sino porque es incompatible con la persona de Dios. Realmente Dios es la medida de todo lo bueno. ¿Cuántas veces no dice la Biblia que Dios es bueno? ¿Cierto? ¿Dice o no la Biblia que Dios es bueno? Sí. Entonces, lo contrario a Dios es lo malo, porque Dios es la medida de todo lo bueno. Dios es bueno, lo que no sea compatible con la persona de Dios es malo. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15, dice que el enemigo final será vencido y el enemigo final es la muerte. Entonces, ¿por qué la muerte es enemigo? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Dios es el autor de la vida y como la muerte es el cese de la vida, por lo tanto la muerte es enemigo de Dios, porque no es compatible con la persona, con la naturaleza o con el carácter de Dios. Así que Dios es la medida con la que vamos a saber si algo es bueno o es malo. ¿Tú quieres saber si algo es bueno o es malo? Bueno, tienes que hacer dos cosas. Conoce cómo es Dios y conoce lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que algo es malo, pues es malo porque Dios ya lo dijo que es malo. Pero si hay algo que no dice la Biblia y tú quieres saber si eso es bueno o es malo, pregúntate cómo es Dios. Y si eso que tú te preguntas es incompatible con la naturaleza o el carácter de Dios, quiere decir que es malo. ¿Están entendiendo? Entonces, en palabras sencillas, ¿qué es el pecado? Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. El pecado es cualquier cosa incompatible con la persona o con la palabra de Dios. Entonces, ¿quién define lo que es pecado? ¿Quién? Dios. Cuando vivimos en una sociedad relativista, escuchen esa palabra, relativista significa que la sociedad no reconoce algo como absoluto, que no es lo mismo para todos. ¿Eso es malo o es bueno? Y la gente dice, pues depende. Si es malo para ti, pues es malo para ti. Pero para mí no es malo. Por ejemplo, la gente normalmente considera que algo es malo cuando ellos no lo practican. Por ejemplo, la mayoría de gente dice, no, pues asesinar es malo. Pero ellos nunca han asesinado. Tienen razón, ¿y qué? Que asesinar es malo. Pero no lo hacen porque hay una regla encima de ellos, sino porque ellos no practican ese tipo de problema, de pecado, así es como la Biblia lo llama. Pero cuando una persona no acepta la Biblia, no lo va a llamar pecado, ¿verdad? ¿Qué lo va a llamar? Error, opinión, gusto, preferencia o de alguna otra manera. Así que cuando una persona es confrontada si algo es bueno o es malo, la gente que no tiene un estándar absoluto va a usar su propio criterio. ¿Es bueno o es malo? Pues depende, dice. ¿Depende de qué? Pues depende de la circunstancia, depende de la persona. Así que si a esa persona, por citar un ejemplo, le dicen mentiras, ¿qué va a decir? Ah, no, muy mal. ¿Por qué me mentiste? Muy mal. Pero cuando ella dice mentiras, ¿qué dice? Porque ese estándar es relativo. Si tú, por ejemplo, te consideras una buena persona, entonces te preguntan por qué eres una buena persona y tú vas a usar un criterio humano como comparación, no el criterio divino. Así que tú dices, no, pues que yo nunca he matado, nunca es malos los secuestradores, ¿verdad? ¿Qué está usando para medir su nivel de bondad? Otros seres humanos o los pecados de otros seres humanos, pero no está usando la ley, la regla, el carácter de Dios. Entonces, si tú, por ejemplo, eres de los que nunca secuestran, entonces tú te vas a considerar bueno y ¿a quién vas a usar como referencia? Pues a los secuestradores, ¿no? Tú dices, yo nunca he secuestrado a nadie, yo nada más robo. Pero sin violencia, ¿verdad? Sin violencia. Entonces se cree más bueno que aquellos. Pero aquel que no ha robado, ¿qué dice? No, yo no soy tan malo. Yo no he robado. Y así no la llevamos, ¿me entiende? Pero dices mentiras. Ah, pero ¿quién no dice mentiras? Entonces, siempre va a haber alguien peor que nosotros según nuestros propios estándares. Hasta que aceptamos un estándar por encima de nosotros, vamos a saber entonces realmente qué es el pecado de manera absoluta, no de manera relativa, ¿verdad? Ok, bueno. Ahora, todavía con respecto al pecado. Pecado es cualquier incompatibilidad con la persona y la palabra de Dios, que normalmente se manifiesta en tres formas. Tres formas de pecado. Vamos a quitar esto de aquí. Comisión, omisión, transmisión. Tres formas de cometer pecado. Número uno, por comisión, lo que tú haces. Por eso se le llama cometes pecado, porque hiciste algo malo. ¿Entienden? Díganme ejemplos. Formas en que la gente peca por algo que hace. Mentir. Robar. Matar. Entonces son las cosas que haces, lo que haces, ¿verdad? Haces algo malo. ¿Sí? Por comisión. Segundo, por omisión. No haces lo bueno. Y lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué te metieron a la cárcel? No sé, yo no hice nada. No sean así. ¿Por qué lo meten a la cárcel? Pobrecito. Porque no hizo nada. Pero eso es injusto. Sí, se estaba ahogando la persona y él ahí viendo. Y no hizo nada. ¿Verdad? Le dieron sentencia de muerte en el estado de Texas. Pero yo no sé por qué, si yo no hice nada malo. Solo por manejar un carro. Sí, por eso le dieron pena de muerte. No, es que eso es injusto. Sí, porque ibas manejando un carro del cual se bajó tu compañero, le dio tres tiros a un policía y luego se subió al carro y tú le diste. Y como dice en primera de Floriano 16:16, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. No es cierto, ese no está en la Biblia, ¿verdad? Pero ¿cuál es la idea? Tú puedes fallar no solo por lo malo que haces, sino también por lo bueno que deberías hacer y no lo haces. A eso se le llaman pecados de omisión. Omitir es que no hiciste lo que debías hacer. En la Biblia hay cosas que se nos prohíben hacer porque son malas, no mentirás. Pero hay otras cosas que se nos mandan a hacer que son buenas. Y si no las hacemos, también pecamos. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. No, yo no hice nada. Pues por eso debías honrar a tu padre y a tu madre y no lo hiciste. Amas a Dios con todo tu ser, ¿verdad? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay algo bueno que hacer, ¿no lo haces? Hermanos, ¿cuántos de nosotros amamos a Dios todo el tiempo, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? ¿Ven? Nadie de nosotros lo hace. Pero como nos comparamos con el narco, con el matón, con el narco satánico, con el secuestrador, pues nosotros nos sentimos buena gente. Pero Dios no va a usar a otras personas para medir nuestro nivel de bondad. Va a usar su perfecto estándar, su palabra y su naturaleza. Así que el pecado es algo más grave. Ahora, si esto, tú dices, con esto tengo, Luis, ¿verdad? Con lo que he hecho mal lo tengo. Si eso no fuera suficiente, lo que no he hecho, todo el tiempo que he perdido, las oportunidades de hacer el bien que no he aprovechado. Si eso no fuera suficiente, también se puede pecar por transmisión. ¿Cómo que por transmisión? Sí. Teológicamente le llaman eso por imputación. Y es por lo que otro hace. Por lo que hace otro. ¿Y ese otro quién es? Adán, por ejemplo. Adán. Entonces, el pecado, hermanos, no solo nos afecta por lo que hacemos, por lo que no hacemos, sino hasta por lo que ni siquiera nosotros nos imaginamos, por lo que otros han hecho, nos afecta. Entonces, aquí tienen ustedes un diagrama, más o menos, para darnos una idea del pecado a la luz de la Biblia. Si quieren un versículo que les pueda servir, busquemos 1 Juan 3, 4. A ver, 1 Juan 3, 4. Pecado es infracción de la ley. El texto original dice, pecado es anomían. Perdón. Anomían, les explico qué es eso. Nomos, ley. A, sin. O no. En griego, las palabras, cuando le pones una A antes, a veces significa que conviertes esa palabra en negativo. Así que nomos es ley. Y si dice anomos, significa sin ley. Así que el pecado es andar sin ley, es vivir en contra de la ley de Dios. ¿Me entienden? Por eso dice que el pecado es infracción de la ley. Bueno, entonces, el rey Salomón cuando dedica el templo y ora, dice en su oración estas palabras, escuchen. Cuando pequen contra ti y estés lleno de ira contra ellos, pues no hay hombre que no peque, y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca, si recapacitan, y sigue orando él. Pero aquí hizo un paréntesis y dijo, pues no hay hombre que no peque. Todos pecamos. Pecamos de comisión, de omisión, y por la herencia de nuestros padres, por imputación o por transmisión. ¿Entienden eso, verdad?